es en todo el departamento Punilla, que ha tenido diferentes consecuencias y que todavía se está bajando a la realidad. Estos días hemos tenido la novedad, por ejemplo, la candidatura natural y el triunfo, como en algunos casos, de Daniel Espadoni en Vallehermoso, del señor Raúl Cardinali en Cosquín. También tenemos el caso de Vialé Macé, donde Eduardo Reina derrotó a Marcelo Oliva, y así se repiten los cambios de color político en el Valle de Punilla, que nos hace pensar que en definitiva ese monumental gasto económico en campañas políticas no ha sido suficiente para que los caudillos, los caciques locales, retengan el poder. Esta ha sido la novedad en este fin de semana electoral, este mega fin de semana electoral del domingo pasado, y a partir de esta semana estaremos repasando las novedades. Esta novedad es la que hoy es noticia en toda la zona y que vamos a estar repasando en el día de hoy, y por eso vamos a empezar a conversar con los diferentes candidatos, en todo caso, diferentes o los nuevos intendentes o los candidatos que han ganado elecciones en los territorios. Decíamos que hubo cambios de color político que han sido notables y que a esta altura anticipan cambios profundos para el Valle de Punilla. Decimos de los diferentes sucesos. El caso de Vallehermoso, donde en este caso Daniel Espadoni pudo derrotar de manera sorprendente al señor Gabriel Caserio. Lo tenemos en comunicaciones telefónica, Daniel Espadoni, a quien vamos a saludar en esta mañana de martes. Estimado Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buen día, muchas gracias por el contacto. Sos el flamante intendente de Vallehermoso, la verdad que es un resultado que ha sorprendido a propios y extraños, no por tu capacidad y por tu trabajo denodado hace décadas para llegar a ese lugar, sino porque es el terreno local de la familia Caserio, donde parecían imbatibles ante la sorpresa de propios y extraños. Juntos por el Cambio derrota al caserismo en su propia casa, estimado Daniel. Sí, la verdad es que bueno, esto, la sociedad ha puesto un voto de confianza en este espacio y bueno, quiero decirle a la sociedad que no vamos a traicionar esa confianza. Y yo agradecerle, aprovechar tu medio para agradecerle a todos y cada uno de los vecinos, primero por este excelente acto democrático, independientemente del resultado, sino lo que se ha manifestado realmente en el transcurso del acto eleccionario, con el 65% de los sufragantes, de los votantes. A las 7:30 de la mañana ya estaban todos los presidentes y suplentes abriendo las urnas y poniendo en condiciones para que a las 8 de la mañana en punto se dispusiera la elección. A las 18 horas se cerró y bueno, la sociedad eligió, y el que tiene la soberanía es el pueblo, así que más allá de que hoy nos ha elegido nosotros, quiero decir que quiero ponderar y celebrar la democracia. Esto es lo que nos permite poder elegir, y bueno, nos tocó a nosotros esta vez. Es sorprendente, la verdad que sí, que estos son los fenómenos de la democracia. ¿Vos a qué le adjudicás a este cambio de importancia en Vallehermoso? ¿Qué expectativa tiene la población en la gestión que ustedes iniciarían en el mes de diciembre? Mira, claramente se ve que hay muchas demandas insatisfechas por parte del vecino, que nosotros tampoco hemos prometido absolutamente nada, sino nos hemos comprometido a gestionar. Y creo que son los valores, es decir, la verdad. Lo único que el vecino es claro, abre la canilla y quiere que le salga agua, no le salga barro o aire. En una calle quiere tener la luz, quiere tener el bache arreglado. Mira, te pide lo básico, no pide mucho. Y nosotros en esta campaña nos hemos basado en eso. Y bueno, han visto una lista impoluta, una lista de personas que realmente, antes que nada, más allá del rol que ocupamos o que nos toque ocupar, somos vecinos y queremos lo mismo y tiramos del carro hacia el mismo objetivo, con la intensidad que pone cada uno. Pero pensando en, yo siempre planteo este tema de la familia ampliada, ¿no? La familia ampliada es una comunidad y una sociedad cuando podemos tener una visión conjunta y participativa. Y de ahí es a donde estamos plantados nosotros, en esto de reflotar las instituciones, de tratar de que la gente participe, pero por eso hay que incentivarla, no politizar absolutamente nada, al contrario, hacer sinergia conjunta, administración municipal con instituciones y con el vecino. Y después hay otra claridad que tenemos que tener, que esto se construye entre todos, no es un solo lado, y también el absolutismo y el autoritarismo de tomar decisiones a criterio personal. Esto lo tenemos que debatir en una asamblea, en una charla, y siempre al lado de los vecinos, y por eso tenemos que las instituciones darle la importancia que se merecen, Juan. Muy interesante lo que nos mencionás, estimado Daniel. El empujón también de tu triunfo tiene que ver, supone, con la antesala de la elección provincial, con la visita que te hizo juez el miércoles pasado, y bueno, con la posibilidad también de un cambio de color político en la provincia de Córdoba. Sí, eso fue muy importante, el tema del espaldarazo que dio Luis llegando por acá, por la localidad. Por ahí el que me conoce, yo soy un militante, sigo siendo un militante del espacio, pero también un amigo personal de Luis Juez. Y bueno, hoy Luis también se posiciona con una expectativa elevada para ser el futuro gobernador, y bueno, queremos decir que en esta construcción, por supuesto que lo vamos a estar apoyando, pero más allá de esto, creo que también sumó, porque también entiendo que la gente piensa, y que es real, así que es mejor ir con un candidato gobernador que ir sin candidato gobernador. Y creo que quienes hoy son oficialismo no tienen un candidato gobernador, ¿no? El espacio que salió segundo acá en Valle Hermoso. Y también nos sirvió mucho, y también quiero ponderar la humildad y el trabajo de Luis Juez, porque es un tipo que se recorre la provincia y le da el apoyo total e incondicional a cada uno de sus dirigentes y a cada uno de los militantes. Yo me considero un militante del espacio, y que venimos con la misma intención de transformar a través de los valores. Yo no hablo de obra faraónica ni nada que se le parezca, porque todavía no sabés cuando tomes el 10 de diciembre qué hay, pero sí hablo de valores. Creo que en todos lados, en cualquier, desde lo mínimo, desde una cooperadora, un colegio, una biblioteca, un club, cualquier tipo de institución, un centro vecinal, hasta la municipalidad, cuando uno lo administra, la tiene que administrar con personas que piensen, sienten en el prójimo, que sientan lo que hacen, que tengan pasión en lo que hacen, pero que tengan esto que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Yo vengo con un legado de decencia, de honestidad, de transparencia, y es lo que le dejo a mis hijos, y se lo dejo predicando con el ejemplo, y esas son las personas que tienen que administrar, y siempre con la transparencia, porque son los recursos públicos, Juan. Totalmente. Los recursos públicos te prestan la municipalidad por 4 años la sociedad, el soberano, que es el pueblo, te la presta, te dice, esta administración te la presto, si haces vos las cosas bien, te voy a renovar ese vale a 4 años, pero si no, te condenan, y que está bien que así sea, a través del sufragio, que es la herramienta democrática que tiene la sociedad, y te dicen, hasta acá llegamos, vamos a probar otra cosa. De verdad que es difícil cuando sos oposición sin recursos, como claro, nos ha pasado, como sí, nosotros, sí. Pero bueno, por algo se ha juzgado. Entonces, hoy que tenemos esta posibilidad, a partir del 10 de diciembre, lo primero que tenemos que hacer es un análisis interno de cómo se encuentra la administración, el Estado municipal, con qué deuda nos encontramos, qué hay a futuro, qué tenemos, un inventario que nosotros a partir de mañana ya le vamos a estar pidiendo al intendente la posibilidad de juntarnos, le vamos a pedir por nota, para empezar a charlar, y que sea un periodo de transición como corresponde, siempre en los términos del diálogo, y buscando que, yo sé que también quiere lo mismo que nosotros, quieren administrar, ellos, como lo vienen haciendo, entonces nos van a abrir la puerta, yo confío en eso, que nos van a abrir la puerta para que este periodo de transición sea el mejor, porque son muchos meses, Juan. Así es. Imagínate. Claro, son muchos, claro, meses. Sí, son muchos meses que quedan, medio año, puede suceder cualquier cosa. Sí. Y tenemos que tener diálogo con todos los sectores. Estamos conversando con Daniel Espadoni, flamante intendente de Vallehermoso, quien ha derrotado junto a su espacio al peronismo de Vallehermoso, que llevaba la candidatura de Gabriel Caserio. Estimado Daniel, es interesante lo que nos contás, se te viene un desafío muy grande. Y bueno, sos una persona sencilla, amable, que atiende al vecino cuando se intenta comunicar contigo. Sos la esperanza para Vallehermoso y esperamos que puedas cumplir con eso. La verdad que nos alegra este cambio político y la posibilidad que está dando el pueblo de Vallehermoso. Bueno, yo, Juan, quiero agradecerte a vos y, por supuesto, a tu audiencia. Primero a vos, porque vos siempre, desde hace mucho tiempo, me has convocado a la radio de manera solidaria y también lo quiero decir con todas las letras, siempre sin pedir absolutamente nada, diciendo nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro medio, queremos que todas las voces se expresen y siempre te has comunicado conmigo para ver si podía expresarme. Yo la verdad que lo hago desde el lugar que me toca. Hoy soy vecino y me toca ser concejal. El 10 de diciembre me va a tocar ser intendente y esta relación con tu audiencia y con vos va a seguir siendo la misma. No tiene por qué cambiar, al contrario. Tengo que ponderar, celebrar y agradecer todo lo que haces vos para tu gente también ahí en Huerta Grande, pero también para toda la gente que te escucha de los diferentes lugares, Juan. Y esto para mí es muy valioso. Y públicamente te agradezco la mano que siempre nos has dado, ¿no? Porque nos abriste la puerta desde el primer día. Voy a decir que hace muchos años que la vengo peleando y es así. Pero uno se tiene que acordar siempre de la gente cuando está en el llano, le dan manos desinteresadas. Y bueno, vos sos una de esas personas, Juan. Así que estoy muy, muy agradecido desde el alma, ¿no? Desde el sentimiento, desde acá, desde lo más profundo de mi ser. Gracias por tus palabras, Daniel, y te vamos a estar llamando a lo largo del año. Te mandamos un abrazo grande, que tengas buen día. Gracias, Juan. Abrazo para vos y tu audiencia, y gracias por esta posibilidad. Y a darle para adelante, ¿eh? A darle para adelante. Hablamos con Daniel Espadoni, flamante intendente de Vallehermoso, que nos cuenta esta novedad, sacudió el árbol, Daniel Espadoni derrotando a Caserio en su propia casa, algo que no lo hubiera imaginado nadie y que no lo esperábamos, que nos sorprendió por el aparato político de la familia Caserio en esa localidad, y con dos mangos y caminando la calle, Daniel Espadoni lo ha derrotado. Nos demuestra que el pueblo todavía piensa y reflexiona y que no toda la sociedad piensa con el estómago.